Problema es una de las canciones más escuchadas aquí en el norte de Sinaloa, a cargo de la interpretación de la banda Machos, quien está ocupando el lugar número 4 es Quiéreme con Larry Hernández. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera en el Top 5, la conexión de las 5 más escuchadas. No te desconectes porque todavía tenemos más. Sé que estás pensando, que te estés imaginando, pero siento que a tus tacos les puse. Déjame querer que quiero amarte como nadie te amó. Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre. Déjame querer que quiero amarte como nadie te amó. Quiero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre. Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños y que vivas en ellos siempre, siempre. No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida, que un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme y te daré mi corazón sin medida. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme, te curaré y me curará las heridas. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme y te daré mi corazón sin medida. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme, te curaré y me curará las heridas. Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo. Y esta es dedicada para todas las chiqui babies. No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida, que un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme y te daré mi corazón sin medida. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme, te curaré y me curará las heridas. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme y te daré mi corazón sin medida. Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme, te curaré y me curará las heridas. Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo. Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo. No te desconectes porque seguimos en Conexión Grupera. No me digas que en algún determinado momento de tu vida no has deseado que te quieran como a nadie. Y quien sí quiere que lo quieran más es Larry Hernández y por eso nos acaba de interpretar Quiéreme. Supongo que ya han escuchado la canción de Chuy y Mauricio, una canción bastante solicitada y escuchada aquí en Sinaloa. Pero casi te puedo asegurar que no has escuchado el inicio de la vida de Chuy y Mauricio, bajo la interpretación de El Potro de Sinaloa, tema que se encuentra ocupando el lugar número 3. Cosas bonitas, solo quiéreme, quiéreme, quiéreme. Estado de Sinaloa, fue en el rancho del Chilar, nacieron Chuy y Mauricio, no imaginen, es verdad, allá entre cerros y arroyos, sembraban para cosechar, los invadían la pobreza, sufrimientos más y más, la luna en la madrugada los miraba caminar, el sol llegaba y se iba, como los hacía sudar para cerrar la jornada. lluvia debía empapar sombrero, ropa y guarache, se tenían que reventar pisando lodo entre montes y el frío se lucía más. Parecía manto de estrellas el que la noche alumbraba, testigos de Chuy y Mauricio que muy tristes se marchaban. Después los vi por Tijuana y también por Ensenada. El Chilar se encuentra triste porque ya no regresaron a joya y el platanar, la caña y todos los ranchos y el puente de San Ignacio. Ya jamás los ha mirado. Ahí le va, compa José Ontivero. Llegaron a California, con Álvaro trabajaban, el destino y un traidor sus ilusiones truncaban. Hay un corrido que cuenta el desenlace del drama. Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse que los bajarían ya muertos. Puras Gruperas con Italia Navarrete. No cabe duda que Adán Romero es uno de los solistas que desde que se dio a conocer se ha colocado en los primeros lugares de popularidad, no nada más aquí en Sinaloa, sino que también en varios estados de la República Mexicana y Estados Unidos. Es por eso que en esta ocasión no es la excepción y está ocupando el lugar número 2 con Instinto Animal. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, no le cambies, porque ya merito llegamos a lo que es el lugar número 1. La pobreza, sufrir. Ay, ay, ay, chiquita, te quiero. Esta noche me cumplió un antojo, me dispuse a darme un taco de ojo con tu desnudez. Esta noche solamente las estrellas nos pudieron ver. Esta noche nadie me la quita, esta noche se ha quedado escrita. Hoy por fin probé de tu boquita la más rica miel. Esta noche nos amamos, fui tu hombre y tú mi mujer. Esta noche realidad, pude recorrer tu cuerpo,

Muy famoso allá en Los Mochis, que puso un puestito al Disney pa' las tochis. Se quebraba el coco pa' que subiera su venta, pa' sacar pa'l pisto, pa'l refín y pa' la renta. Un día se le ocurre echarle grito a la raza, la que anda en el centro, la que cruza y la que pasa. Ahora vende mucho porque chifla cuando habla. Como agarro cura, más o menos soy así. Cintos para los cholos, cholos para los cintos, cintos para los cholos, cholos para los cintos. Tiene muchas charras, pero yo me sé la buena. Como me da risa cuando la cuenta mi abuela. Dicen que un día iba caminando pa' su jale, cuando lo atropella un camión a media calle. Alguien que miró toda la acción gritaba: chale, hay que hacerle un paro pa' la Cruz Roja llamarle. Pero cuando el ruco escuchó lo que decían, todo atarantado, abre un ojo y dice así: ¡ni más! ¡Al Fátimas! ¡Ay! ¡Al Fátimas! ¡Cintos para los cholos! ¡Cholos para los cintos! ¡Cintos para los cholos! ¡Cholos para los cintos! ¡Cintos! ¡Pantalones! ¡Calcetines! ¡Calcetones! ¡Cintos para los cholos! ¡Cholos para los cintos! ¡Cintos para los cholos! ¡Cholos para los cintos! ¡Truzas! ¡Flameadas! ¡Flameadas! ¡Las tejas! ¡Que me lleven al Fátimas! ¡Ay! ¡Rápidos! ¡Ay! ¡Volar! ¡Ay! ¡Ay! Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Espero que hayas disfrutado de esta canción, que en mi punto de vista es algo cómica y divertida, pero aunque no lo creas, está basada en la vida real de un personaje de la ciudad de Los Mochis. Si no eres de aquí de la ciudad y tienes curiosidad por conocerlo, te invito a que nos visites. A continuación llega Alex Arellano a interpretarnos Mentiras. Para todas esas personas que son mentirosas, o para todas esas personas que no creen en las mentiras. Cintos para los cholos, cholos para los cintos. Quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón. También tú eres tan falsa y en hundir no hay que hacer mención. Las leí por última vez y lloraba mientras lo hacía. Y después que las quemé, comprendí lo que me decías. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Consumí el fuego aquellas mentiras y las cenizas solo quedaron. Creo que me buscas, creo que delirias. Sigue la senda por donde te guiaron. Consumí el fuego aquellas mentiras y las cenizas solo quedaron. Creo que me buscas, creo que delirias. Sigue la senda por donde te guiaron. Hep, hep, hep.